es vista como un reflejo de la brecha generacional y de la división política en la cultura interna de Estados Unidos en esa década. Dylan dijo en 1965, «No puedo decir que los adultos no entienden a los jóvenes como se puede decir que los peces grandes no entienden a los peces pequeños. The times they are a-changing no es una declaración, es un sentimiento», sostuvo. Y Blowing in the Wind también es una canción de Dylan, publicada en 1963, en el álbum de Free Willing Bob Dylan. Ha sido descrita como una canción de protesta porque tiene preguntas retóricas sobre temas como la paz, la guerra y la libertad. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. ¿Cuántos caminos debe caminar una persona antes de que lo llame su nombre? ¿Cuántos mares debe navegar una paloma blanca antes de que duerma en la arena? ¿Cuánto tiempo tienen que volar las balas de cañón antes de que sean prohibidas para siempre? La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. La respuesta está soplando en el viento. Y es que en el verso The answer, my friend, is blowing in the wind, la respuesta, mi amigo, está soplando en el viento, ha sido descrita como impenetrable y ambigua, o la respuesta es tan intangible como el viento. En 1994, esa canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammys, y en el 2004 fue elegida como el 14º lugar entre las mejores canciones de todos los tiempos. Esto, según la revista Rolling Stone. La realidad en 1968 era inquietante. Muchos sucesos impactaban al mundo, como el Mayo francés, la Primavera de Praga, sucesos en Brasil y Argentina, y otras protestas que advertían una ebullición social, además de la sangrienta guerra en Vietnam. Algunos países estaban a punto de enfrentar revoluciones armadas, como sucedió unos años antes en Cuba, y la Iglesia Católica, preocupada, advertía cambios en su visión para promover la atención a la pobreza y a la marginación. Fueron esos años 60, intensos en la búsqueda de cambios dentro de la visión de la Iglesia y en la mentalidad social, para los que el Concilio Vaticano II debía dar una respuesta. y el Papa Pablo VI actuó con cautela para no provocar divisiones internas. El jerarca católico decidió continuar con el concilio, obra dejada por su antecesor, Juan XXIII, que apenas había iniciado una de las cuatro etapas, pero sin haber promulgado ningún documento, y lo cual consistiría en un gran cambio dentro de la Iglesia. Pablo VI, Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, nació en Consenzio, cerca de Brescia, Lombardía, el 26 de septiembre de 1987, y murió en Castel Gandolfo, el 6 de agosto de 1978. Fue el Papa número 262 y soberano del Vaticano desde el 21 de junio de 1963 hasta su muerte. Fue canonizado como San Pablo VI por el Papa Francisco el 14 de octubre de 2018, la misma fecha en que también lo fuera San Óscar Romero de El Salvador. Pablo VI decidió continuar con el Concilio Vaticano y fomentó las relaciones ecuménicas con las iglesias ortodoxa, anglicana y protestantes, con las que logró acuerdos históricos. Y fue en medio de ese contexto internacional agitado, debido a protestas y revueltas que pedían un mundo más libre y justo, que el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, se comprometió con la causa de los sectores populares en la región y le llamó Opción Preferencial por los Pobres. Los impulsores de la iniciativa estaban influenciados por ese clima y ejemplos como la Revolución Cubana se habían convertido en referentes para los jóvenes y el movimiento estudiantil protagonizaba ruidosas protestas. Los partidos de la liberación femenina celebraban la caída de tabúes y el descontento y rebeldía también iban dirigidos contra la Iglesia Católica percibida como anacrónica. Con el concilio, la Iglesia liberada por Juan XXIII impulsaba una cristiandad que pretendía dar un paso hacia una mejor comprensión del mundo. En 1966, había muerto en combate el sacerdote colombiano Camilo Torres, promotor de la teología de la liberación y miembro del guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN, quien se convirtió en un modelo para muchos latinoamericanos. Un año después, la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI le concedió importancia a las luchas revolucionarias y concluyó que sin un verdadero desarrollo no podría haber paz en el mundo. La reunión del episcopado en Medellín en 1968 se desarrolló en un contexto de profundas transformaciones al que no escapaba la propia iglesia. Los obispos centraron su mirada en la pobreza y señalaron a las oligarquías como culpables de las injusticias. Y también reconocieron que la Iglesia no había estado a la altura de sus deberes. Fue en ese contexto que Pablo VI visitó Colombia entre el 22 y 24 de agosto para inaugurar la conferencia del CELAM en Medellín. Fue un encuentro para la aplicación en América Latina de las conclusiones del Concilio Vaticano II. Al final, el evento religioso fue conocido como la Primavera de la Iglesia, pues se emitió un célebre documento y produjo una profunda transformación de la Iglesia en sus relaciones con el mundo y en el papel de los laicos. Sin embargo, no logró vencer las resistencias de fuerzas reaccionarias, aunque fue un legado muy importante en la transformación de la Iglesia latinoamericana. Y Pete Seeger fue un músico de folk estadounidense que manifestó en toda su obra un compromiso social y de defensa a los derechos humanos, lo que le valió persecución política. En los 60s, con el auge de los hippies, Seeger impactó en el gusto popular y popularizó su versión de Guantanamera. ¿Qué le parece si escuchamos su versión de esa famosa canción a esta hora? Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero echa mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Well, let me explain the words, because they're important. In fact, the only reason I think I sing it, not the only reason, but half the reason I sing it, is the words. Jose Marti wrote it in 1893, I think. Marti was born in 1853. And at the age of 17, he was exiled from Cuba for being a leader in the Cuban revolutionary movement. Around 40 years old, he came back to Cuba, finally, after living most of his life in exile, including 12 years in New York City. And this is one of his last poems. He was a very prolific writer. He's famous as one of the greatest writers in the Spanish language. 70 books, novels, plays, polemics, and poems. And about a year or two after this poem was written, he was killed in an abortive uprising. And after his death, then the poem was fitted to the tune, the popular tune. And the words mean, Yo soy un hombre sincero, I am a truthful man, from the land of the palm trees. And before dying, I want to share these poems of my soul. My verses are of light green, verde claro. But my verses are also flaming crimson. My verses are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. Mountains. Mis versos están verde claro y de un carmín encendido. Mi verso están verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Try it again, this time see if you can sing it and get some harmony too. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Guajira Guantanamera, yo con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. The last verse said, with the poor people of this earth, I want to share my fate. Streams of the mountain pleases me more than the sea. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. One more time. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.

Y déjeme contarle que Seeger nació en Nueva York el 3 de mayo de 1919 y falleció en la misma ciudad el 27 de enero del año 2014 a los 94 años de edad. En 1951 el Comité de Asuntos Antiamericanos lo condenó a 12 meses de prisión y a 17 de absoluta censura en los medios de comunicación locales. Pero en la década de los 60 tomó gran auge por sus composiciones y activismo pacifista. Desde 1940 se dedicó a la música cuando integró la banda The Almanac Singers, en la que también participó Woody Guthrie, también cantautor de folk, y posteriormente formó The Wavers, con la que en 1943 grabó el disco Historia del Batallón Lincoln, milicianos estadounidenses que regresaban de la Guerra Civil Española. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Gilbert Bécaud, cantante de la chanson y pop francés, obtuvo en 1961 un éxito mundial con su inmortal Ed Maintenant y Ahora, la cual interpretaron famosos como Eril Piff e Yves Montand, entre otros. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Y es que Bécaud nació el 24 de octubre de 1927 en Toulon, Francia, y murió en el año 2001 de un cáncer de pulmón, pues fue un fumador empedernido. De niño estudió piano en el Conservatorio de Niza y debutó profesionalmente en los años de la Segunda Guerra Mundial. Ed Mantenant ha quedado como un clásico de todos los tiempos. En 1969, con expresión lírica de Pierre Delanoë, fue ligada al movimiento de protesta de las revueltas conocidas como el Mayo francés en 1968, interpretando el drama y las angustias de una época voluptuosa que esperaba un mundo mejor. Escuchemos la versión de Frank Sinatra de esa canción, de la cual se apropió y la cual llamó What Now My Love. What now my love, now that you left me, how can I live through another day? Watching my dreams turn to ashes and my hopes turn into bits of clay. Once I could see, once I could feel, now I am numb, I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart, my soul. What now, my love? Now that it's over, I feel the world, it's closing in on me. Here come the stars tumbling around me. There's the sky where that sea should be. What now, my love? Now that you're gone, I'd be a fool. No one would cry if I should live, if I should live or die. What now, my love? Now there is nothing, only my last goodbye. Bye, bye. Jimmy Fontana, o Enrico Bricoli, cantante italiano apasionado del jazz, nació el 13 de noviembre de 1934 en Camerino, Macerata. De forma autodidacta, aprendió a tocar el contrabajo en un club de la ciudad de Macerata. Instalado en Roma para estudiar economía, comenzó a colaborar con la Roman New Orleans Jazz Band y dejó los estudios para dedicarse a la música con el nombre de Jimmy Fontana. En 1961 participó por primera vez en el Festival de San Remo con la canción Lady Luna, pero su gran éxito llegó en 1965 con Il Mondo, su canción inmortal. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno, ed il giorno verrà. Jimmy Fontana en 1971 logró otro hito en su carrera con la canción Che Será. La versión en español fue un gran éxito con el puertorriqueño José Feliciano. Fontana murió el 11 de septiembre del año 2013 en Roma, tras una larga enfermedad. Tenía 78 años. En julio de 1968, el editorial de la revista ECA se tituló Revolución y Evolución, en el que alude la realidad en esos años. A remediar su necesidad se han dirigido los intentos revolucionarios anteriores al predominio mundial del comunismo. En este sentido, se puede decir que actuaron las revoluciones de México, Bolivia, Venezuela, República Dominicana. En todas ellas, actuaron partidos políticos y cabecillas de raigambre, más o menos popular, sostuvo la revista. Y agregó que ya en nuestros tiempos, en los que el marxismo ha adquirido mayor fuerza en todas partes, hemos de señalar el caso de Cuba, en el cual una revolución de tipo democrático y popular en extremo desembocó en la actual dictadura comunista. Las críticas al caso cubano fueron duras, aunque también se refirió a la necesidad del impulso a la justicia social, a lo cual estaba comprometida la Iglesia desde la visión del Papa Pablo VI, que en junio de ese año se había comprometido al asumir su papado a continuar el Concilio Vaticano II, iniciado por su antecesor Juan XXIII. La ECA escribió que la alternativa a la revolución violenta se halla en propiciar de un modo enérgico la reforma de las actuales estructuras del capitalismo, en orden a mejorar gradualmente la actual situación de injusticia social. Y por esos días, en que el sacerdote jesuita Juan Hernández Pico comenta en el artículo Hacia una teología de la violencia, que escribió en Inglaterra en mayo de 1968, alude la realidad de violencia en Guatemala. Aclara que su intención es provocar una reflexión responsable dirigida a los cristianos preocupados por los problemas y las situaciones que crea la violencia. Es posible que el Antiguo Testamento presente terreno fácil a primera vista para hacer una defensa de la legitimidad de la violencia en defensa de los oprimidos, de los pobres, en nombre de Dios. Y para ello, cita al teólogo protestante alemán Richard Scholl, quien afirmara en 1966 en Ginebra que existe el derecho de aplicar la violencia cuando se reprime a los cristianos. Cuando la injusticia social no se puede suprimir legalmente, el cristiano tiene el derecho a acudir a la violencia, y la fundamentó en la Biblia cuando Dios envió a Jeremías no solo a construir y plantar, sino también a arrancar y voltear, citó Hernández Pico. Pero enfatiza que el deber cristiano es trabajar en las tareas terrenales y que ante la violencia, quizás el amor puede empujar a aceptar el desafío de la violencia opresora, lo cual, curiosamente, coincide en la demanda que hicieran jóvenes en el verano de amor de 1967 en San Francisco, California. Y es que Ennio Morricone nació el 10 de noviembre de 1928 en Roma y se convirtió en un enorme compositor de música para el cine. Hollywood captó gran parte de su obra, pero nunca se desvinculó de Italia. Entre sus bandas sonoras destacan Por un puñado de dólares de 1964 y El bueno, el feo y el malo de 1966, la cual escuchamos a continuación. Thank you. Morricone, actualmente de 90 años, ha compuesto más de 500 bandas sonoras de películas, entre ellas la del hermoso homenaje al cine con la película Cinema Paradiso, de 1990. En el 2006 recibió un Oscar honorífico y ganó el Oscar a la mejor banda sonora en el año 2016 por la cinta The Hateful Eight. El 10 de noviembre de 1967 se edita Nights in White Satin, de la banda Moody Blues, considerada la avanzadilla del rock sinfónico que se desarrollará con fuerza durante los primeros años 70. Y aquí los tenemos a The Moody Blues con Nights in White Satin. Nights in White Satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Thank you. llegamos al final de esta emisión de Generación 60. Agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana. Trabajamos para ustedes en esta ocasión Gabriel Escobar en la lectura, su servidor Rodrigo Colindres en producción y locución y Alberto Barrera en el guión y producción. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.